La peregrina, capítulo 21, segunda parte. Con el tiempo llegó otro mensajero al pueblo, teniendo que ver esta vez con Próximo a cojear. Cuando lo hubo hallado, le dijo: «Vengo en nombre de aquel a quien has amado y seguido, aunque apoyado en muletas. Estoy encargado de decirte que te espero para cenar con él a su mesa, en su reino, el día después de Pascua. Por lo tanto, apercíbete para este viaje». Le dio también señal de que era mensajero fiel, diciendo: «Te han quebrado la cadera de plata y roto el cuenco de oro». En vista de esto, Próximo a cojear llamó a sus compañeros de viaje y díjoles: «A mí me han llamado y Dios ciertamente os visitará también». Rogó entonces a Valiente por la Verdad que él hiciese el testamento. Y puesto que no tenía nada que dejar a los que le sobrevivieran, sino muletas y huesos y buenos deseos, estas muletas, dijo, las legó al hijo mío que anduviera en mis pisadas, con mil deseos de que sea mejor que su padre. Después de haber agradecido a gran corazón su bondad y buenos servicios, se arregló para el viaje. Llegado a la orilla del río, exclamó: «Ya no tendré más necesidad de estas muletas, pues allá hay carros y caballos que me aguardan». Las últimas palabras suyas que pudieron distinguirse fueron: «Bienvenida sea la vida». Y así se sumergió en las aguas del río. Más tarde participaron a Flacamente que el mensajero había tocado la corneta a la puerta de su habitación. Entrando éste, le dijo: «Vengo a decirte que tu señor tiene necesidad de ti y que dentro de muy poco debes ver su rostro en la gloria. Y en prueba de la verdad de mi mensaje, toma esto. Se os oscurecerán los que miran por la ventana». Entonces Flacamente hizo venir a sus amigos y enterólos del mensaje que le habían traído y de la prenda que había recibido de la verdad del mismo, añadiendo: «Siendo así que no tengo nada que dejar a nadie, ¿por qué hacer testamento? En cuanto a mi mente flaca, la dejaré aquí, porque no tendré necesidad de ella en el lugar al que me dirijo, ni es digna de ser legada al más pobre peregrino. Por lo tanto, te ruego, señor Valiente, por la verdad, la entierres en un estercolero. Dicho esto y llegado el día de su partida, entró en el río como lo había hecho los demás. Según se iban internando, le oyeron decir: «Manteros firmes en la fe y paciencia». Y con estas palabras salvó la otra orilla. Transcurridos muchos días, Desaliento fue llamado con el mensaje siguiente: «Hombre tembloroso, esta es para advertirte que estés preparado el domingo próximo para dar voces de júbilo cerca de tu rey, por la liberación de todas tus dudas». Añadió el mensajero: «Recibe esto en señal de que el recado es verdad», e hizo que una langosta le fuera una carga gravosa. Cuando mucho temor, su hija se enteró de esto, dijo que acompañaría a su padre. «Ya sabéis», dijo Desaliento a sus amigos, lo que hemos sido mi hija y yo, y cuán molestamente nos hemos portado en toda circunstancia. Nuestro testamento es que nadie jamás, desde el día de nuestra partida, participe de nuestros serviles temores y desconfianzas, pues ya sé que después de nuestra muerte se ofrecerán a otros. Por decir la verdad, estos son fantasmas que acogimos cuando primero nos pusimos en camino y jamás hemos podido deshacernos de ellos. Estos espectros pretenderán ser acogidos de parte de los peregrinos, pero por amor de nosotros, cerradle las puertas». Sonó por fin la hora de su partida y dirigiéndose al margen del río. Las últimas palabras de Desaliento fueron: «Adiós, noche, bienvenido sea el día». Su hija atravesó el río cantando, pero nadie pudo comprender lo que decía. Acaeció que algún tiempo después de estos sucesos vino al pueblo un mensajero que preguntaba por integridad. Llegando a su casa, entrególe en la mano las siguientes líneas: «Se te manda que de hoy en 8 días estés preparado para presentarte delante de tu señor en la casa de su padre. Y en prueba de que este mensaje es verdadero, todas las hijas de Canción serán humilladas». Integridad entonces llamó a sus amigos y les dijo: Muero, pero no haré testamento. Mi integridad irá conmigo, que lo sepan los que vienen después de mí. Llegado el día señalado, apercibióse para hacerse la travesía. El río en aquel entonces se había desbordado en algunas partes, pero Integridad, que en vida había apalabrado a un tal buena conciencia para que le auxiliase, encontróle allí, dándole la mano, le ayudó a través de las aguas. Así partió Integridad del mundo con las palabras: la gracia reina. Luego se extendió el rumor de que Valiente por la Verdad había recibido un llamamiento por el mismo correo, y como prenda de que el aviso era verdad, su cántaro se quebró junto a la fuente. Comprendiendo esto, participóle a sus amigos. Ahora, dijo, voy a casa de mi padre, y aunque con mucha dificultad he llegado hasta aquí, ya no me pesan los trabajos y molestias que el viaje me ha ocasionado. Dejo mi espada a aquel que me sucediera en la peregrinación, y mi valor y pericia a quien pueda lograrlos. Llevaré conmigo mis huellas y cicatrices para dar testimonio de que he peleado la batalla de aquel que será ahora mi galardón. El día de su partida, muchos la acompañaron a la ribera. Entrando en el río, exclamó: ¡Oh, muerto! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Y luego, sumergiéndose en las aguas: ¡Oh, sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? Con estos acentos de triunfo, alcanzó a la otra orilla y fue recibido a son de trompetas. Después de esto llegó un aviso para Firmeza, al que los demás peregrinos encontraron de rodillas en la tierra encantada, cuyo recado el mensajero le trajo abierto en sus manos. El contenido de esta carta era que debía prepararse para un cambio de vida, porque su señor no quería que por más tiempo estuviera tan alejado de él. Recapacitando Firmeza sobre esta noticia, dijo: No has de dudar, le dijo el mensajero, no has de dudar de la verdad de mi recado, pues he aquí la seña, la rueda está rota sobre el pozo. Firmeza entonces llamó a su lado a Gran Corazón y le dijo: Si bien no me ocupó la suerte de estar mucho en tu compañía en los días de mi peregrinación, sin embargo, desde que te conozco, me has sabido de provecho. Cuando salí de casa, dejé esposa y 5 hijuelos. Te ruego que a tu regreso, pues sé que volverás a casa de tu señor, con la esperanza de que sirvas aún de guía a más santos peregrinos, envíes a mi familia noticias de cuánto me ha sucedido o sucederá. Hazle saber mi feliz llegada a este país y el estado bienaventurado en que me encuentro. Cuéntales también lo de Cristiano y Cristiana, su esposa, y de cómo ella y sus hijos siguiendo en pos de su marido y padre. Diles cuán feliz fin tuvo ella y a dónde han ido. Tengo poco o nada de enviar a mi familia, a no ser rogativas y lágrimas en favor suyo, y bastará que se lo participes por si acaso prevalezcan con ella. Cuando Firmeza hubo así dejado arregladas todas las cosas, y llegado ya la hora en que debía apresurarse a partir, bajó al río. En aquel tiempo sucedió que había un gran reflujo en el río. De consiguiente, Firmeza, cuando hubo llegado próximamente a la mitad, paróse un rato y habló con los amigos que le habían acompañado. Dijo: Este río ha infundido temor a muchas personas, y a mí también, al pensar en él, me ha espantado muy a menudo, pero ahora estoy tranquilo, y mis pies están firmes en aquello sobre el que descansaron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto cuando Israel atravesó el Jordán. Las aguas en verdad son amargas al paladar y frías al estómago, pero el pensamiento de aquello a que me dirijo y de la escolta que me aguarda en la otra orilla, en la otra ribera, enardece mi corazón. Me veo ahora al término de mi viaje. Mis días de trabajo han concluido. Voy ahora a ver aquella cabeza que por mí fue coronada de espinas y aquel rostro que por mí fue escupido. Hasta ahora la fe me ha dirigido, pero en realidad será mi guía aquel cuya compañía constituye mis delicias. Me he guardado oír hablar de mi señor, Me ha guardado oír hablar de mi señor, y dondequiera que haya visto en la tierra la huella de sus pies, allí he anhelado poner también mi pie. Su nombre me ha sido más oloroso que los más exquisitos perfumes, y a su voz dulcísima y más he deseado yo contemplar su rostro que el hombre pueda anhelar la luz del sol. Su palabra me ha servido de aliento escogido y de antídoto contra mis desalientos. Me ha sostenido y guardado de mis iniquidades. Sí, mis pasos los ha fortalecido en su camino. Mientras estaba en estos discursos, su rostro sufrió un cambio. Se encorvó su hombre fuerte y, habiendo exclamado, «Recíbeme, porque a ti voy», dejó de ser visto de ello. Pero cuán glorioso era ver la multitud de caballos y carros, de trompetos y flauteros, de cantores y tañedores de instrumentos de cuerda, que en la orilla opuesta los aguardaba para darle la bienvenida conforme subían y entraban, uno tras otro, por las hermosas puertas de la ciudad celestial. Por lo que toca a los hijos de Cristiana, los cuatro jóvenes que llevó consigo, con sus esposas e hijos, no esperé hasta que hubiese pasado el río. Además, desde que me aparté de aquel lugar, he oído a uno decir que aún viven, de manera que contribuirán, por algún tiempo, al aumento de la iglesia en aquella parte. Si me toca en suerte pasar otra vez por allí, puede que, a los que lo deseen un relato de las cosas que por el presente callo, entre tanto, digo a mis lectores, adiós.